Cuando se iba para el cielo, sus cenizas olvidó. La tumbó una ventolera y me sirvieron de abono, desde el cielo me regó. Poco a poco fui creciendo hasta que me hice amor, pero desde chiquitito siempre llamó mi atención el que me está loco, el que cambia la pena por una carta. Candelón, va a flotar en su carnaval.